Miércoles. La sangre de los profetas. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Mateo 23, 28 al 31. ¿Qué dicen las palabras de Jesús acerca de la actitud que muchos tienen hacia los profetas? ¿Qué lecciones podemos obtener de esas palabras para nosotros mismos? A pesar de toda la evidencia en favor de la integridad y la validez del ministerio de Elena de White, aún entre nosotros hay quienes, en un sentido, están derramando la sangre de los profetas. Entre nosotros, como en el antiguo Israel, hay quienes de diversas maneras sutiles y a veces no tan sutiles están trabajando para destruir la confianza en el ministerio profético de Elena de White. Ha sido así desde el principio y también podemos estar seguros de que será así hasta el fin. Casi cada acusación contra ella y sus obras es similar a las acusaciones hechas contra los profetas de la antigüedad y contra la misma palabra de Dios. Las razones para estas actitudes varían. Ver la sección del viernes. Algunas personas han elevado sus escritos a un nivel que es inapropiado y así otros han reaccionado ante esto. Y algunas veces van demasiado lejos. Otros tienen una comprensión falsa de cómo actúa la inspiración y cómo sus escritos no se adecúan a su comprensión. Se han vuelto contra la hostilidad maliciosa. Afortunadamente, no hemos de juzgar los motivos o los corazones. Sencillamente, debemos ser capaces, como escribió Pedro, de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al fin, cada uno de nosotros tendrá que hacer una elección por sí mismo, con respecto a las voces que escuchará y a las que creerá. ¿Cuál es tu propia actitud hacia los escritos de Elena de White? ¿Por qué tienes esa actitud? Piensa en razones para tenerla. ¿Estás abierto al cambio si fuera necesario?